En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. En el cielo las estelas, los buitres y las mentiras. En el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. Una lectura supuestamente marxista pretende que la política gobierna el mundo, al punto tal que todo es político. Es la simple inversión del marxismo vulgar, que entiende que la vida social no es más que la expresión de las categorías económicas. La peculiaridad de esta variante, representada por gente como John Holloway o Tony Negri, es la evaporación de la corporalidad concreta de lo social. Se trata de una postura voluntarista según la cual todo es posible en cualquier momento porque no hay nada que ofrezca resistencia. Esta perspectiva se mezcló y combinó con las variantes post para producir una serie de disparates que coincidían todos en el papel central de la capacidad performativa del lenguaje. Basta nombrar para crear. Si Kristeva puede creer que ha eliminado procesos sociales completos, como con solo haber escrito un libro con su peculiar estilo Roberto Giordano, bien puede cualquier recién llegado a las luchas sociales que alcanza con cambiar una letra para eliminar opresiones milenarias. O que la condición biológica de la mitad de la humanidad no tiene nada que ver con su subordinación. Quien comprendió ese conjunto de disparates en una teoría política coherente fue, no podía ser de otra manera, un argentino, Ernesto Laclau. En su absurda concepción, la construcción discursiva crea sujetos. A todo este conjunto, que se vanagloria de novedad, solemos llamarle posmodernismo. Simplemente por la pereza de recordar que este idealismo ramplón se remonta al menos hasta Fichte. Esta perspectiva de lo social ha dominado las ciencias sociales desde por lo menos comienzos del siglo XX y ha puesto sobre la mesa la supremacía de las autopercepciones y las diversidades, de las cuales la de género es la menos importante en términos políticos. Más relevantes han sido y son el campesinismo, el indigenismo, y ese neonacionalismo peronista que se expresa como descolonialidad. Va de suyo que este posmodernismo de izquierda, que creyó poder desbancar al marxismo, o al menos absorberlo, tiene su máxima expresión en los populismos latinoamericanos. El fracaso de estas experiencias es más visible en Venezuela que en ningún otro lado. Fue allí donde, en lugar de transformaciones reales en la economía y la sociedad real, este posmodernismo de izquierda adornó verdaderas estupideces que eran aplaudidas como nuevos experimentos de un socialismo del siglo XXI. Durante los años en que la estupidez flotó sobre un océano de petróleo caro, miles de intelectuales fueron comprados por este dogma nefasto y llevaron su mensaje a todo el mundo. Ahora vemos a los propios subalternistas actuar como si no tuvieran responsabilidad alguna en la catástrofe y dividirse entre opciones burguesas, Lander con Guaidó y Grosfowel con Maduro, sin que se les caiga una sola idea fuera del imaginario burgués. Esta debacle completa de este conjunto de absurdos peligrosos todavía no ha dado lugar a una reemergencia del marxismo. Entre otras cosas, porque los marxistas y sus partidos han sido funcionales a estas ideologías y sus regímenes políticos. Han sido permeables a todas las modas ideológicas posmodernas, desde el supuesto antiimperialismo hasta el feminismo queer. Por esta razón, es más probable que las vueltas de la crisis coloquen otra vez a vástagos populistas como reemplazo de los previsibles fracasos de la nueva derecha Macri-Piñeiro-Guaidista, que a las opciones socialistas revolucionarias. ¿Cómo la izquierda revolucionaria entregó un legado técnico y político y teórico de un modo tan completo? Es una historia que todavía está por contarse. Rajen del Cielo es el nombre de este programa. Muy buenos días. En la apertura del programa leíamos un texto sin título de Eduardo Sartelli y lo ilustrábamos con Tabaré Cardoso y su tema Todos contra Todos. Esto es Rajen del Cielo, una especie de pecado original en un paraíso artificial. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. ¿Cómo me gusta la dice? A mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo. Este se llama Juan. Y canta ese con la tierra con urgencia. Por favor, ahórrenos, ahórrenos esta mañana. Esta mañana triste y nublada, ahórrenos el mal gusto. ¿No le gusta, miren? Sí, la canción me encanta, pero usted que la verdad es que... Buen día Bariloche, buen día Barriolera, buen día amigos, buen día oyentes, buen día Pelado. Buen día Claudia Ravelino, buen día Leroy. Buen día Leroy. Tenemos, cómo nos gustan las visitas, sí. ¿Vio? Y no viene muy seguido, este ya se va a dejar de venir. Seguro. Ella no es más visita. Es como, porque después de dos veces que viniste ya no son más visitas. Le quiero contar una cosa. A ver. El otro día fui a la facultad. Ajá. Y en la biblioteca de la facultad. Sí. Vi la luz. Sí. Sí, yo la había visto un día antes a la luz. Vi la luz. Claro. Y dije, no. Es muy moderno usted, justo con los cortes de ayer. Ahí me están mandando un mensaje. Uy, mire cómo hace de tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ahí está. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder mi teléfono, es como yo. Liberamos mucha energía el celular y yo. El problema es la manija del teléfono. Usted tiene el teléfono suyo, es la manija, ¿no? Yo tenía un tío en el campo que tenía teléfono de eso. Claro. Con una cornetita. Y te estoy hablando cuando yo tenía la década del 70, porque era un pibe. Claro. Claro, pero ya pasaron muchos años, podría modernizar su teléfono. No, y bueno, no, pero yo estoy anclado en el pasado, yo creo que el pasado es mejor que lo que se viene. Ah. Tengo una cortina nueva para mostrarle. 11 de la mañana, 11 minutos. No, hola, ¿cómo me corto el 17 de marzo de 2019, le estoy dando el pie, no me entiende, empezamos mal esta mañana. Me levanté mal. Me hizo chistes de mal gusto temprano. Sí, estoy como desconcertada, no doy en la tecla, estoy desubicada, me levanté desubicada hoy, ¿qué va a hacer? 17 de marzo de 2019, programa número 49, 12 grados, 5 décimas la temperatura en toda la ciudad de Bariloche, o al menos es donde está el Servicio Meteorológico Nacional, porque no en todos lados hace la misma temperatura. Usted lo sabe. Sí. Bien. Mi casa hace más. Una humedad del 62%, una presión de 915.6 hectopascales, el viento que sopla del noroeste a 38 está heavy, 38 kilómetros, la visibilidad de 10 kilómetros, por la mañana 5 grados, hacia la tarde noche 14, viene fresco. Para el día lunes una mínima de 2, una máxima de 9, con nubosidad variable, inestable, con probables precipitaciones por la tarde-noche. Para el día martes una mínima de 0, una máxima de 17, nubosidad variable todo el día. Y hacia el día miércoles una mínima de 1, una máxima de 18, parcialmente nublado, y hacia la tarde-noche nublado. Ah, mirá. ¿Qué? ¿Por qué me mira con esa cara? ¿Y la cortina? ¡Ah! Mire, pará, se la dedico al Sigi, porque este le va a gustar el Sigi. A ver. Doña Flor se llama. Pero es de una banda trasandina. Intijimani, ¿eh? Mire qué bonito lo que hace. Esto es viejo también, ¿eh? Muy bonito. La encontré el otro día. Andaba ahí navegando en mares musicales. Y estoy poético, ¿no? Bueno, cuénteme algo. Después en otro momento del programa seguimos con Intijimani. Y bueno, en principio vamos a hacer como una apertura del programa y vamos a informarle a la gente qué es lo que está escuchando, dónde estamos, cuéntele, por dónde. Cuéntele a la gente, cuéntele. Entonces, estamos en la 90.3 en FM Gente de Radio. Este programa se llama Rajen del Cielo, se emite todos los domingos de 11 de la mañana a 14. Te vamos a acompañar, nos vamos a acompañar mutuamente en realidad, vos ahí, nosotros aquí. Y con las visitas que nos vengan a ver y que vengan a participar, porque no solamente se trata de venir, sino también de participar. Ahí está Leroy, que debe haberse ido a hacer un matecito. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a leer algo? Leroy está ya configurándose en un columnista del programa. Leroy es profe de gimnasia, es profe, ¿no? Es profe de gimnasia. Pero tiene un abanico. Un abanico de actividades, así como él abre de inquietudes. Así como él abre su vida laboral y sus actividades alas. Físicas, también abre su mente y su cabeza, y es un tipo muy abierto, por eso lo convocamos para que cuando él tenga ganas y pueda hacer una especie de columna, y hoy trajo algo que escribió y algún comentario, así que ya se está configurando como un columnista del programa. ¿El bingo ya fue? Se suspendió. Se suspendió el bingo que se iba a hacer en las quintas, ¿cuándo iba a ser? Anoche. Ah, por la luz. Por la luz. Claro. ¿Y cómo ibas a hacer para estar en los dos lugares a la vez? Ahora nos vas a contar acá en el micrófono. Bueno, entonces te contamos que estamos en Los Coligües 11:30, aquí en el barrio Lera, a dos cuadritas de la avenida 9 de Julio, entre 25 de Mayo y Neuquén. ¿Podés comunicarte con nosotros si tenés esos aparatos viejos que se usaban antes para hablar por teléfono que se enchufaban a la pared? ¿Como los de manija que tengo yo? No, no, los de manija son mucho más viejos. Este es el fijo, el famoso fijo, ¿se acuerda? Podés llamarnos al 4436-254, acordate, hasta las 14. Si querés enviarnos un mensaje, te voy a pasar el WhatsApp de la radio, porque en este número te podés comunicar para enviarnos mensajes ahora que estamos al aire o para dejar cualquier mensaje que o quieras sugerencia, difundir, o algo que nos quieras contar. Pero fundamentalmente, si tenés una actividad, si estás en alguna en alguna agrupación comunitaria, hacen alguna actividad y la querés difundir, podés mandar un WhatsApp al 154-307-759. Como si querés saber a qué hora estamos en la radio, porque querés venir a charlar, querés venir a participar de algún programa, querés hacer algún programa, querés ver cómo es esto de hacer radio, vení, acércate. Estamos acá. Si no, también te podés comunicar al 154-950-142. Ese es el teléfono del programa, digamos. A ese número podés llamar por temas que tengan que ver con este programa. Y al otro, con temas que tienen que ver con la radio. Porque si llamás al fijo, te vas a encontrar que durante muchas horas del día no hay gente porque estamos trabajando, diría la municipalidad. Sí. Estamos trabajando para usted. Bueno, ya siempre te lo cuenta el pelado. Somos todos laburantes, entonces venimos en horarios diferentes. Dicho esto, te cuento que si por casualidad nos estás escuchando y no estás teniendo buena señal, metete en internet, poné www.fmgentederadio.caster.fm y ahí estamos. Diecisiete minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en el primer bloque, en el primer segmento del programa. Te quiero contar que tenemos proyectado dos entrevistas telefónicas, un poco para que te quedes acompañándonos hasta las 2 de la tarde, porque por ahí te interesa. Viste que abríamos el programa de hoy con un texto escrito por el doctor en historia Eduardo Sartelli. Tenemos pactada una entrevista con él para que un poco desmenuce esto que leímos, porque a mí particularmente me rompió un poco la cabeza, me desestructuró de mis ideas ese texto. Por eso lo elegí para abrir el programa, para ver si a vos te pasó lo mismo y consultarlo a él. ¿Por qué considera una estupidez el socialismo del siglo XXI? ¿Por qué considera al posmodernismo o algunas visiones posmodernas como un disparate? ¿Qué sé yo? Un poco para ver estas corrientes de pensamiento, cómo han atravesado y atraviesan nuestra vida cotidiana a través de conformaciones partidarias, ideológicas, como son, ponele, el Partido Peronista, el Partido Bolivariano en Venezuela, o los populismos, como los denomina Sartelli. Así que alrededor de las 12 y pico, entre 12 y 12 y media, vamos a tratar de entablar comunicación telefónica y hablar con él. Así que si escuchás, si tenés alguna pregunta, bienvenido sea. Tenemos los canales que te acaba de decir Claudia para que participes. Y por otro lado, tenemos pactado ahora en un ratito nomás, después del bloquecito de tango que tenemos programado para todos los domingos, una entrevista con Andrés García. Él es el editor de la revista El Nido del Cuco, una revista en la cual participo yo también, simplemente como un convidado de piedra. El proyecto no es de Andrés con un grupo de amigos que hicieron un programa, que hacen un programa ya durante mucho tiempo, lo vienen haciendo, que se llama El Nido del Cuco, y empezó todo como un juego, como decir, che, ¿qué tal si armamos una revista? Bueno, la armaron, y ayer hablando con él me decía de que tienen la suerte de tener 12.000 visitas en el último mes, la revista. Esto lo pone muy contento, a mí también me pone muy contento, porque los conozco, sé que es gente de laburo, gente comprometida con el periodismo, con las letras, el periodismo popular, y tratan de no responder a ningún interés ni partidario ni comercial. Así que son del palo. Bueno, con él vamos a estar charlando también. Y como te decíamos, quédate porque tenemos también la presencia de Leroy con alguna reflexión acerca de algún acontecimiento o alguna actividad que sucedió o que haya sucedido aquí en nuestra ciudad. ¿Qué le parece, Ravelino Claudia, si usted No me cante como un pajarito, como el Tweety. Me olvidé apagar el teléfono, disculpe. ¿Qué le parece, si no tiene usted algo para agregar o para contarnos, que vayamos a los tangos? Si tiene algo para decir, dígalo ahora o calle para siempre. Tengo muchas cosas para decir. ¿Qué tiene? A ver. Y tengo muchas gacetillas comunitarias. Bueno, dígame algunas entonces. Espere, porque se me tildó la máquina. Porque después... Me parece que hoy tengo un día complicado con la tecnología. Acá está. La tecnología es complicada en sí misma. ¿Usted conoce la Biblioteca Popular Aimé Painé? ¿Cómo no la voy a conocer si vivía un par de cuadras de allí? Usted sabe que están con muchos problemas toda la gente de todas las bibliotecas porque no le pagan los sueldos a los bibliotecarios. Hace mucho, de verdad, esto, ya de la época cuando vivía allá en Virgen Misionera y participaba en la FM del barrio, ya venían peleando con no sé qué no institución están, que no les pagaban. No están cumpliendo con la ley que claro, marca ley que el Estado tiene que pagarles una biblioteca. Yo quiero pedir disculpas antes que nada porque estoy con una leve picazón de garganta y que de vez en cuando se me ataco, así que... Usted levante el dedo izquierdo, levántelo así, el dedo índice, sí. Entonces me hace, yo le saco el micrófono y pongo música cuando le agarre la picazón. Bueno. Picazón. Entonces, nada, en esta ocasión están difundiendo o están pidiendo difusión para un taller de plantas para la salud que se va a llevar a cabo todos los días lunes de 10 a 12. Es un espacio autogestivo de recolección de plantas y preparados medicinales. Pero lo importante, y por lo cual te comento, te hacemos este comentario, es porque ocupando estos espacios, ¿sí? La Biblioteca Popular Aimé Painé es un lugar donde vos está en el kilómetro 7, ¿sí? En el barrio Virgen Misionera, a una cuadra de Pioneros, al 7100 más o menos, sería Pioneros y Aimé Painé. Es un espacio donde cuando vos necesitás hacer un curso, necesitás poner un espectáculo, lo que necesites hacer un taller, lo llamás, lo pedís y lo tenés a disposición siempre y cuando esté desocupado. Entonces estas bibliotecas hoy están funcionando más allá de para ir a buscar un libro, para ir a leer. Funciona como un centro cultural, se les daba cuando no había clases un desayuno a los chicos del barrio que no podían ir a desayunar a las escuelas, se les da clases de apoyo, hay una variedad importante de talleres y es importante, como te decía al principio, ocupar estos espacios para que se puedan mantener y entre todos generar una red en la cual apoyamos y hacemos fuerza para que no cierren y para que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir. Entonces, en principio te vamos a ir contando en el transcurso de los domingos, pero hoy lo que están promocionando es el taller de plantas para la salud los días lunes de 10 a 12 en la biblioteca. También la Escuela Municipal de Arte La Llave está haciendo la inscripción para sus talleres anuales. ¿Cuándo será esto? Mañana lunes de 9 a 13 y de 16 a 19, el día martes en el mismo horario y el día miércoles de 16 a 19. Esto será en la sede de la escuela en Onelli y Sobral con más de 40 propuestas de diversas áreas. Escénica, literaria, musical, tecnológica, visual, talleres integrados. Las vacantes se completarán por orden de llegada. Deberás llevar tu DNI y en caso de ser menor de edad tenés que ir con un familiar o tutor. Te podés anotar en dos talleres como máximo, pero si te pones en más de un taller vas a quedar en lista de espera. Y siendo las 11 de la mañana y 24 minutos, vamos a pasar a nuestra primera sección musical de la mañana, selección musical de la mañana, que tiene que ver con tangos. ¿Usted conoció el tema Último Tren a Londres de la Electric Light Orchestra? Sí, creo que sí. Bueno, es de la década del 80, muy, muy pasado en los boliches, muy, muy popular. Bueno, hay un tango que se llama Último Tren a 11.

marcada demasiado tarde en punto. Me claudicaste tu espada lapicera, las hojas del cuaderno están todas en blanco. Había sido yo el autor de tu misterio. La primera vez algo me asustó de tu mirada, tus ojos me sabían escuchar. Me invitaste a ver la madrugada, pero me tenía que quedar. Pero me tenía que quedar. La primera vez algo me asustó de tu mirada, tus ojos me sabían escuchar. Me invitaste a ver la madrugada, pero me tenía que quedar. Válvula. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer. Elnidodelcuco.com.ar. Forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar. Revista cultural, magazine de trinchera, orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras. Once horas con 32 minutos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y creo que en todo el país, Ravelino. Sí. Debe ser así, seguro. Y en algún país vecino también. ¿Acá al lado también, po? Sí, sí. En Uruguay, por ejemplo. Le decíamos en la apertura del programa, en el primer bloque, que íbamos a intentar comunicación telefónica con Andrés García. Andrés García es el responsable, uno de los responsables de la revista El Nido del Cuco. Y viste que nosotros pasamos el spot, lo convocamos para charlar con él acerca de la revista, de los medios alternativos, hegemónicos. Andrés García, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo andás? A todos esos locos barilochenses por ahí, y quiero aclararlo, yo no soy el responsable, yo soy el irresponsable de la revista. Porque yo tengo entendido de que surgió de tus inquietudes el proyecto de la revista, ¿o no es así? Sí, no tantas mías, sino que nosotros somos un colectivo de locos de acá de Buenos Aires, que nos fuimos conociendo haciendo radio a través de los años. Empezó en el 2010, allá en Radio Atómica, una radio de San Martín, con un programa llamado Apaga Dios. ¿Vos estuviste alguna vez? Sí, sí, me acuerdo. Ese Andrés invitado. Sos vos. Así que, claro. Arrancó con un programa radio, después en el 2015 yo dejé ese programa y nació El Nido del Cuco, que es un programa que empecé a hacer con Ariel Steven, que habló con ustedes. Hace un tiempito, y Alejandro Pascolini, y bueno, y ustedes saben que ustedes son gente de radio, que cuando nace un proyecto uno se empieza a rodear de gente, por suerte valiosa, ¿no? Porque a veces también se te puede pegar cada bicho que, sí, que asusta, y bueno, no sabés cómo descartarlo después. Así que en el 2017 nos picó un poco el bichito de hacer alguna cuestión gráfica, ¿viste? Empezamos a pensar de editar una revista cultural, armamos la idea, armamos un presupuesto, y el 2018 nos nos estampó en la cara que, bueno, los costos que habíamos hecho en el 2017 se habían triplicado al otro año. Porque en un principio la idea era salir en papel, ¿no es cierto? Claro, claro, la idea era una revista en papel, ¿no? Una revista gráfica. Pero bueno, imagínate que, como para darte una idea, nosotros habíamos sacado un costo que cada revista nos iba a salir un costo aproximado de entre 30 y 35 pesos, y al otro año se había ido casi a 90 y algo. Claro, claro, ¿a quién se la vendí? Y bueno, la verdad que eso, en vez de pincharnos, no, nos empujó a buscarle la solución que, bueno, que está a la vista, que es armar la revista, pero de manera digital, armar una página web, y darle por ahí, ¿no? Está bien. ¿Y cómo marcha? La verdad que muy bien, superó ampliamente nuestras expectativas, que eran, la verdad que bastante humildes, porque vos que estás en proyectos culturales sabés que uno puede tener muchas ganas, darle para adelante, pero a veces los proyectos son muy difíciles, sobre todo cuando hay mucha gente en el medio, a veces es difícil que todos tiremos el carro para el mismo lado, claro. ¿Viste? Y sobre todo cuando estás en un medio que implica escribir. Claro, que lo tenés que laburar. Tenés el compromiso, claro. No solamente, porque vos le podés decir, che, escribite una nota y te la escribe, pero cuando hay una regularidad para escribir, un compromiso, ya se torna como una responsabilidad más grande y un proyecto un poco más difícil de llevar a cabo sin tantos obstáculos. Pero bueno, la verdad que nosotros ya nos conocemos hace muchos años, los que seríamos del Círculo Rojo del Nido del Cuco. Sí. Que es Ariel Steven, Facundo García, Alejandro Braille, Alejandro Pascolini, Pablo Darawingas y yo. Yo realmente conociéndolo a Ariel Steven, pensé que él con sus amigos el único proyecto que podrían encarar era el de tener un bar, no una revista. Pero bueno, parece que me sorprendieron. Un proyecto como ese te lleva a la ruina con alguien como Steven. Claro. Che, Andrés, ¿y cómo es esto? ¿Cómo ves esto del periodismo? Viste que Rodolfo Walsh siempre sostuvo que el periodismo, si no es libre, es una farsa. ¿Vos, tu idea está cerca de esta de Walsh, o confiás en ese peronismo que surgió a partir de la década pasada, del peronismo militante, comprometido con los partidos políticos o con un gobierno de turno? ¿Confiás en ese tipo de periodismo? ¿Te sentís cerca? ¿Te sentís lejos? A mí realmente no me parece mal que haya periodismo militante, qué sé yo, es una cuestión, digamos, vivimos en un mundo que es, no quiero entrar en la típica frase que todo es política, ¿viste? Pero realmente nuestras relaciones sociales están atravesadas por la política y sí, claro. yo no veo mal que haya periodistas que hayan decidido militar partidariamente. Yo realmente no, a ver, yo entiendo dónde va tu pregunta. No, porque yo creo que, bueno, verdaderamente si uno, esto es como la filosofía, ¿no? Si uno milita para una ideología, y bueno, no, verdaderamente entonces no es un pensamiento libre, ¿no? Uno está atado a cierta ideología. Es legítimo, es legítimo por ahí. Estructuras conceptuales, etcétera, entonces. Pero eso de periodismo libre también es medio un oxímoron, no sé hasta dónde uno puede ser tan libre, ¿no? Uno sí. Está atravesado ideológicamente, y no solamente por una ideología, sino por el contexto, por la circunstancia. Entonces es muy difícil por ahí pensar un periodismo libre en el sentido de que no está atado a ningún tipo de interés o a ningún tipo de ideología. No somos una posición política tomada, no somos, a ver, no somos ni militantes ni partidarios, ¿no? Claro. Pero en el Nido del Cuco hay gente que peronista, hay gente más izquierda, bueno, hay gente por ahí, tampoco está muy definida partidariamente, pero digamos, nosotros armamos un medio en el que nos atraviesan distintas voces, y en ese debate me parece que está lo interesante. Digamos que sería lo interesante que el periodismo, por lo menos en el periodismo popular, debería ser ideológicamente comprometido, partidariamente independiente. Sí, yo creo que sí, por ahí va, me parece. Está bien. Por ahí va. Más allá de que cada uno se pueda militar o tener ideas mucho más comprometidas, ¿viste? Uh-huh. Partidariamente. Pero bueno, nosotros tanto en la radio como en la revista cada uno respeta su posición o la posición del otro y armamos el debate, ¿de acuerdo? Sí, a mí me parece que eso es lo interesante. Primero, que nadie, que no sea un grupo en donde todos pensamos igual o militamos para lo mismo. Y segundo, que si hay diversidad de, digamos, de posturas ideológicas o partidarias, que eso enriquece, que ese debate se dé, digamos, enriquece, ¿no? Al lector lo enriquece, me parece. Claro, porque si no caes en lo que vos decías antes, ¿sí? o tenés un medio militante en donde todos hablamos el mismo idioma, claro, y nos aplaudimos entre todos porque nos parecen maravillosas nuestras ideas, ¿me entendés? O no, o quizás todos, cada uno tiene su propia idea, pero no se arma el debate, entonces tampoco sirve para nada. Sí, totalmente. Por otro lado, vos sabés que te quiero hacer esta pregunta porque tiene correlación con lo que a veces sucede en las radios comunitarias. Vivimos en un sistema que es capitalista, donde predomina el mercado y las leyes del dinero. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando a un medio comunitario, un medio alternativo, un medio contestatario le empieza a pintar billete? ¿Corre el riesgo, se puede correr el riesgo de caer en las trampas del mercado y reproducir el modelo periodístico de los medios hegemónicos? Digo, si al nido del cuco le aparecen unos sponsors y dicen, chicos, está buenísimo lo que hacen, acá hay billete, pero tienen que apuntar para este lado. ¿Qué pasaría? Y bueno, depende de qué tan grande sea esa valija, ¿no? Somos todos mercenarios. Ojalá alguien nos esté escuchando. Lo mismo decimos para gente de radio, ¿eh? Bueno, y la verdad que es una pregunta muy complicada, porque hasta que no a uno le pase eso, es yo ahora te puedo decir, no, yo no vendo mis ideas, yo siempre voy a ir para el mismo lugar, y bueno, un día te ponen una lija tan grande arriba de la mesa, claro, la verdad que claro. Quiero con una mano en el corazón serte totalmente sincero. No, yo, a ver, nuestra idea siempre es mantener nuestra línea editorial, ¿viste? Si pinto un billete, la verdad que bienvenido sea, no le vamos a hacer asco a nada, porque... ya lo dijo un amigo nuestro que también está en medios, decir, bueno, si no le tengas miedo a la guita, porque si no la agarras vos, la agarra otro. Claro. ¿Entendés? Y lo mejor que uno puede hacer es agarrar ese dinero y usarlo lo mejor posible para comunicar como a uno le gusta. Claro, es importante tener claro el proyecto. Sí, yo creo que si uno tiene claro el proyecto, lo hace con profesionalidad, y por decirlo de alguna manera con respeto, es decir... con respeto y con profesionalidad, quiere decir que, bueno, que uno tiene que tener argumentos, tiene que tener buena data, digamos, si tu trabajo es respetable, incluso hasta el enemigo te puede llegar a dar dinero, claro, porque el capitalismo funciona así. Sí, con la lógica de la guita. Andrés, no te vamos a detener mucho tiempo más porque, bueno, hoy es domingo, seguramente tenés alguna comidita rica o con tu familia. Pero la pregunta es, porque yo tengo esta contradicción, y en el programa a veces tenemos esta contradicción, ¿cómo lees el comportamiento social en la Argentina? Digo, ¿no? El comportamiento social masivo, ¿no? De hace 30 y pico de años, 40 años, apoyar a Galtieri, después a Alfonsín, después a Menem, a De la Rúa, a Néstor, a Cristina. ¿Vamos a terminar votando a Olmedo y después a Tinelli? Y la verdad que nosotros pensamos que un tipo como Macri nunca iba a poder llegar a ser presidente y ocurrió, ¿no? Ocurren cosas muy bizarras en nuestro país, cosas impensadas, y sí, ¿por qué no? La verdad que si tenemos un presidente como Macri, una vicepresidenta como Michetti, yo creo que una vez se dice, bueno, llegamos al fondo de la olla y siempre hay un sótano más abajo, ¿viste? Bueno, porque viste que Tinelli se está ahí y anda coqueteando con la maña y es como que anda con ganas ya de hace rato de meterse en el terreno político. Lo quiso hacer intentando ser presidente de la AFA, que eso sirve de trampolín. Por eso digo, vamos a terminar votando a Tinelli. Digo, ¿la sociedad argentina va a terminar votando a Tinelli? Y bueno, ¿qué nos pasa? Pero fíjense que en Santa Fe, por 1000 votos, el CEL no fue el gobernador. Claro. ¿Y qué nos pasa como sociedad que está sucediendo eso? Después de haber sido el pueblo argentino, la sociedad argentina, una vanguardia en desarrollo industrial, vanguardia en luchas, en organización, el sindicalismo más organizado de Latinoamérica, el peronismo llegó a ser el partido más popular, con más participación popular del mundo, uno de los más grandes del mundo, y terminamos votando a Tinelli. ¿Qué crees que sucedió? ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 70 años en la Argentina en cuanto a la subjetividad de las masas, en cuanto a la subjetividad de la gente? Y yo creo que nos comieron el bocho. Nos quemaron la cabeza. Alejandro Braille, que es el director de la revista y también es columnista en el Nido de Cuco en la radio, sacó a fin de año pasado un libro, una coautoría con Osvaldo Vergara Bertiche, que se llama La Guerra Psicológica, homenaje a Ramón Carrillo. Cuando podamos te vamos a alcanzar un, le vamos a alcanzar ejemplares a ustedes para que lo lean. Dale, buenísimo. En donde Ramón Carrillo en el año 1950, ¿no? Recordemos que fue el primer ministro de Salud de la Nación, que hizo un trabajo impresionante a nivel sanitario, dio tres clases magistrales sobre este tema, sobre la guerra psicológica, un tipo adelantado 50 años. En donde realmente advertía, él había estudiado mucho el tema de la guerra psicológica llevada adelante por Estados Unidos y por los alemanes, de que esa era, iba a ser la guerra del futuro, la guerra psicológica, ¿no? Y sí. Hoy lo podemos ver en los medios de comunicación, por ejemplo. Digamos, es una guerra que es un no está a ningún lado. O sea, nadie está disparando ningún tiro. Se te meten en la cabeza. Claro. Y manejan los comportamientos sociales. Manejan como, no sé si como un títere, digamos, pero... Pero orientan, marcan un rumbo. Objetivamente, ¿no? Arman el sujeto, este moderno, posmoderno, llámenlo como quiera, claro. Está bastante determinado por el... Una vez que el capitalismo terminó con los últimos resabios del comunismo, tiene todos los medios, claro. Económicos, mediáticos, corporativos. Es muy difícil pelear contra eso, ¿no? Y yo creo que la Argentina también tiene la particularidad de que tiene una clase media bastante oscilante. En algún momento fue un poco más culta, más preparada, más popular, y hoy está por ahí mucho más, ¿cómo te puedo decir? Mucho más agarrada de las narices por el confort del sistema, por muchas trampas que... la tele, la gente mira la tele o lee los diarios y se cree todo lo que le dicen. Sí. No tiene una actitud crítica. No está bien, ¿no? Después está la gente que tampoco tiene tiempo para eso. Uno es difícil, ¿no? A ver, analizar esto en 5 minutos. No, sí. Alguien que labura 12 horas por día, se levanta a la mañana, llega a la tarde filtrado, come, se va a dormir y así todos los días, es muy difícil pedirle a esa persona que se ponga a analizar, a ver qué es lo que le dicen los medios, a ver quién le miente y todo eso, porque la verdad está más preocupada por comer que por otra cosa. Claro. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Claudia te saluda. ¿Cómo andas, Claudia? Bien, y me parece que también eso es parte del sistema, ¿no? Tenerte trabajando y pagando deudas para que no puedas pensar. Por supuesto. Así que, bueno, viene un poquito por ese lado. Es parte... Por supuesto, por eso también los medios comunitarios o alternativos... que están más en los márgenes de la comunicación, digamos, no solamente tenemos menos llegada a esa gente, sino que tenemos menos medios, materiales, claro. para poder competirle a los monstruos que están en todos lados, porque vos prendés la tele, lees un diario, ves un cartel en la calle, todo, y son siempre los mismos los que te están comunicando, ¿no? Y ahí hay una... La comunicación... Incluso en las publicidades, la publicidad ya no te vende más productos, ¿no? Te vende un modo de vida, pero te vos vende crees, valores. ¿Vos crees no que hay está menos? Una pasta dental o una cerveza, ¿no? Si no te está claro. vendiendo un modo de vida, una claro. manera de pensar y de valorar las cosas. Eso y la política se convirtió en todo lo contrario. El político ya no comunica más ideas, sino que se convirtió en un producto publicitario, ¿no? Uh-huh. Como eso lo vimos bien en lo que fue Cambiemos, que uh-huh. fue un producto comercial, una marca, que le vendieron a la gente de una manera magistral. ¿Pero no crees que por otro lado también hay mayor conciencia en la gente? No, que en estas últimas décadas en relación a las anteriores no hay un mayor nivel de concientización político, digamos, por un lado, y por el otro lado que está también a la vista la destrucción del sistema, digamos, la corrupción del sistema. ¿No hay como una contraevolución, una involución y una evolución en cuanto a la conciencia de la gente? Sí, bueno, es pendular, ¿no? Es decir, las cosas no se dan siempre parejita para adelante, qué sé yo, pasó en el periodo anterior a Perón con Jauretche, qué sé yo, un montón de intelectuales que generaron una toda una corriente crítica, ¿no? Sobre todo después de la década infame, después surgió el peronismo, casi con esas bases, y bueno, y después hubo, después en la, durante la última dictadura militar, pasó lo que pasó y realmente extirparon a toda una generación que quizás era la más comprometida y la más preparada para generar un cambio de verdad, digamos. Quizás hubiese sido la, la evolución del peronismo de Perón, no lo sabemos, ¿no? Sí, tampoco sí. Quiero ser tan contrafáctico, claro, claro. Porque no sabemos qué mierda hubiese pasado, pero sí, está claro que en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar, desaparecieron y mataron a los mejores, eso no me cabe ninguna duda, y lo poco que quedó de esa generación, que quizás estaba exiliada o acá en el país en silencio, y bueno, fueron, digamos, realmente un porcentaje muy bajito de todo ese cúmulo interesante que había como para, quién sabe, ¿no?, lo que hubiese pasado. Pero quiero decir, nosotros somos quizás el resultado de eso, ¿no? Claro. Uh-huh. Estamos viviendo, digamos, nos extirparon una generación políticamente comprometida, preparada intelectualmente, incluso hasta le, digamos, le llegaron a hacer frente a Perón en algún sí. en algún caso, y bueno, no están hoy. No están hoy, y el país que nosotros tenemos hoy lo hicieron, lo hizo a la escoria que quedó y un poco de los, bueno, de los mejores, los poquitos mejores que habían, quizás hicieron lo mejor que pudieron, no alcanzó para nada, pero bueno, qué sé yo, los argentinos somos bastante complicados. Igual, Andrés, a pesar del poderío de los medios hegemónicos, el poderío de la derecha y esta vuelta de roja que le dio a su política y el neoliberalismo implantado de vuelta, el nido del cuco tiene 12.000 visitas. No llueve, pero gotea. Cotiza, sí, bueno, cotiza. Son esas cosas que a uno lo sorprende, porque uno hace, qué sé yo, se mete en un proyecto con expectativa de barrio, ¿viste? Y que te lean, claro, los vecinos, los amigos. Y bueno, de repente nos sorprendió la revista. Empezó a funcionar y se empezó a leer y uno empieza a ver las, viste que las páginas uno tiene acceso a las estadísticas, podés empezar a filtrar un montón de cosas y la verdad que estamos muy sorprendidos y muy contentos, por supuesto, así que... ¿Le pasará lo mismo a un libro que me llegó a mí, editado por Vuelta a Casa, con prólogo de Alejandro Facal, titulado Metafísica Vulgaris? ¿Qué es eso? Problema de Metafísica Vulgaris. ¿Qué es eso? Es un libro de cuentos que escribí yo. Bien ahí, eso quería que lo diga usted, que se reivindique como escritor. Bueno, sí, bueno, es una recopilación de cuentos de años, yo escribo desde hace mucho, y bueno, siempre fueron quedando ahí esos textos, quedando ahí hasta que, bueno, un día me puse las pilas y dijeron, los tengo que, tiene que estar ahí, viste que el escritor es un poco como el músico, si no tiene su música en un disco es como que no existe, ¿no? Claro, claro. Bueno, Alejandro, desde ya te decimos que tengas mucha suerte con el... Andrés, perdón. Que tengas suerte con el libro, que la revista siga con los éxitos. Yo creo que estos proyectos que son autogestivos, que nacen desde el corazón de la gente, son las únicas luces y las únicas posibilidades que tenemos para poder pensar en que un mundo va a ser mejor en algún momento. Así que vamos para adelante. Desde sí, ya, sí, sobre todo que, a ver, un poco como hablamos antes, para salir un poco de la lógica de los grandes medios, ¿no?, y de esa idea de periodismo independiente que no existe. Nosotros planteamos una propuesta un poco orientada al barrio, al trabajador, a la gente, a la gente, a ver, si nosotros no cambiamos un poco la actitud esta de creernos que la gran verdad está en los grandes medios y eso, estamos perdidos, claro. No es tampoco que la verdad esté en la revista que nosotros escribimos, siempre es un punto de vista, siempre es que vamos a estar atravesados por también por la ideología dominante, porque es imposible salir de eso, vivimos en un mundo que está, y en última instancia el lenguaje está cooptado por eso, en última instancia. Pero bueno, nosotros hacemos fuerza y hacemos un trabajo de casi de cirugía del lenguaje. Claro. Y nosotros no somos no tenemos título de periodista ni nada, somos muchos escritores, tenemos a un licenciado en psicología, pero digamos no, esto es un proyecto que está pensado para que lo lea como se diría comúnmente el ciudadano, pero con una mirada de barrio, con una mirada sí profesional, porque yo ya te digo que acá todo lo que se escribe está argumentado. Mm. Digamos, por más que uno esté equivocado, tenemos cómo argumentar las cosas que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, y como yo te decía, también con una posición política. Nosotros no vamos a mentirle a nadie que somos el medio independiente, todas esas oximorones que arman a veces para tratar de mostrarse como que si fueran puros y castos. Claro. en lo que dicen, eso no existe. Y en última instancia te decía que la verdad también es una construcción colectiva, en última instancia. Por supuesto, sí. Bueno, la verdad es una construcción y es una interpretación. Y hay tantas interpretaciones como personas puede haber pensando en lo mismo, ¿no? Entonces, así es. Por eso te digo que en general la verdad se va construyendo en el debate y no estamos igual, pero sí podemos debatir y lo importante es escuchar al otro, porque lo que se da mucho y lo vemos hoy en los medios, sobre todo en la televisión, es que se arman todos estos programas pedorros de paneles en donde todos se gritan, nadie se escucha, todos quieren tener razón y después se van todos juntos a cenar y a comer y a tomar, claro, vino importado, ¿viste? Y en realidad no son esos programas, esos espacios en los medios en donde está prohibido pensar. Claro. Porque así no se puede pensar. Claro. Si vos me hablas a mí, yo no te escucho, y después yo te estoy hablando constantemente a través de mi verdad, y cuando vos me decís algo yo te interrumpo y grito y te, ¿me entendés? Y genero una cuestión hasta media violenta, es imposible pensar. Claro. Y es imposible construir absolutamente nada, porque más allá de que peronismo, radicalismo, podemos discutir absolutamente todo y seguramente todos tienen basura bajo la alfombra y algún muerto en el placar, pero de alguna manera tenemos que salir adelante, y si no nos escuchamos y si no pensamos entre todos cuál es la mejor forma, más allá de que, bueno, como decía una vez uno, dice, bueno, cuando uno sale a la ruta con el auto y el radiador se te llena de bichos, bueno, tratemos que sean lo menos bichos posible, ¿sí? Pero digamos, es imposible pensar una salida hacia adelante en donde más o menos todos estemos incluidos, sin, digamos, no podemos construir algo con toda nuestra gente pura, digamos, ¿sí? Claro. Somos un montón, somos una bocha y somos una... tenemos diversas interpretaciones de la verdad que nos compete, entonces hay que tratar de pensar eso. Andrés, nos escribe un oyente y nos pregunta si tienen algún escritor macrista en la revista. No es porque no lo querramos, sino porque, mira, los macristas primero que no escriben algo que sea algún periodista pago ni leen, no piensan tampoco. Y tampoco creo que nos lean, por eso. No, sí piensan verdad, en dinero. Me gustaría incluso hasta en el programa radio tener alguna persona que sea un poco más afín a ese tramo tendencia ideológico, pero claro. No se da, yo tampoco lo voy a ir a buscar porque tampoco me interesa esa gente. Uh-huh. Pero sí me interesaría debatir con esa persona al aire o en, claro, una revista, claro, generar un intercambio de ideas, uh-huh, si es que tiene alguna, pero bueno. Nada, un poco en broma, pero digo, sí, es interesante. Hay gente de la derecha muy preparada, porque, digamos, si la derecha está en el poder, no es porque son unos estúpidos. No, eso es lo que ellos nos quieren hacer creer. Por eso ponen a gente como Macri y como Michetti en el poder, para que nosotros pensemos que son unos idiotas. Uh-huh. Y no son unos idiotas. No, de ninguna ni manera. Siquiera Macri es un idiota, como nos quieren hacer creer. Andrés, y esa es la gran trampa. Si eso no creer que son incultos, viste, que son todos unos tarados que están ahí porque tienen plata, y no es así, muchachos. Mm. Es gente muy preparada intelectualmente, gente muy preparada, ¿cómo te puedo decir? Operativamente, tienen medios económicos casi limitados, entonces es una lucha bastante despareja. Mm-hmm. Andrés, te mandamos un abrazo grande. Y en cualquier momento te volvemos a joder para tener una conversación acerca de algún tema, ¿te parece? Sí, Sergio, cuando quieran acá yo o Ariel, cualquiera de los de los cucos acá fundadores, estamos a su disposición para cuando quieran tener alguna charla. Y bueno, cuando andes por acá nos avisás y te venís también a la radio. Dale, abrazo. Quiero recomendar que el señor Sergio escribe en la revista textos impresionantes, que para mí... Bueno, a todos le dirán lo mismo. Sí. Sí, pero no acá en la radio, eso te lo digo a vos ahora. Sí, a un nivel de a un nivel de excelencia, tus textos, a mí me encantan. No, digo, que se la cree, que se la cree, Andrés. No, bueno, muchas gracias. Mandale sobre todo uno que dice, ¿por qué somos tan pelotudos? Me parece que es un texto muy bueno para pensar en la época. Sí, totalmente. Mandale un abrazo a todos los cucos y en otra estaremos charlando. Dale, un abrazo a todos ustedes y saludo ahí a la audiencia de Bariloche. Gracias. Chau. Abrazo gigante. Bueno, ahí estaba, era Andrés García, uno de los directivos, de los que coordinan la revista El Nido del Cuco. 12:01, pausa musical de la mano de La Porteña Jazz Band, un poco de jazz, del clásico, Alta Sociedad, y después publicidad.